oración te hago parte, parte de mí. Desde mi corazón glorificarte a ti. Cuando nos congregamos y alabamos tu nombre, Señor. Cuando juntos cantamos, se abre la sexta dimensión. Escudriña mi vida, escudriña mi mente. He venido a adorarte y a servirte para siempre. Escudriña mi vida, escudriña mi mente. He venido a adorarte y a servirte para siempre. Es mi sentir de corazón para poder recibir tu bendición. Y siempre que he clamado, tu respuesta ha sido dada. Es tu amor incomparable, escudriñame para poder siempre alabarte. Escudriña mi vida, escudriña mi mente. He venido a adorarte y a servirte para siempre. Escudriña mi vida, escudriña mi mente. Adorarte y a servirte para siempre. Para siempre.